Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Frecuencia Show, tu magazine semanal todos los miércoles de 17 a 20 horas. Y no te olvides, a las 19, Frecuencia Fans. Ya puedes empezar a pedir tus temas, elegir tu autor favorito. Me está diciendo Damián, si llegan los mensajes, no se olviden, se cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó WhatsApp. Bueno, pero empezá a mandarlos igual que cuando salgan, sale todo junto. Así que podés mandar WhatsApp al 1164-007047. El Instagram y el Twitter, arroba Radio Box FM. Y el Facebook, Radio Box FM. Podés entrar y bajarte la app de la radio, de Radio Box, a www.fmradiobox.com. Estoy acá en República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes. Bien en zona sur. Acá 102.9 FM y todos los demás ya saben. www.fmradiobox.com, te bajás la app y no podés perderte todos los miércoles Frecuencia Show a partir de las 17 horas. Hoy, más o menos 18 horas, prepara lápiz y papel,

Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Regresamos, estás escuchando Frecuencia Show y como escuchás de fondo, que llegó el horóscopo, pero esta vez horóscopo chino 2019, Li Sun. Así que vayan prestando atención, que si no sabes cuál es el animalito que te corresponde, te vas a enterar ahora. Así que todos presten atención. Existen varias leyendas sobre cómo se originó el horóscopo chino. Lo cierto es que es un oráculo milenario usado y consultado por los líderes de la antigua China y en Oriente. No dan un paso sin consultarlo. Todas sus decisiones son profundamente meditadas, basadas en su astrología y saber. Li Sun, perdón, vamos a saludar, que llegó mi compañero. ¿Qué tal? Llegó Gastoncito Mazzucco, que enseguida le vamos a estar dando aire. Seguimos con el horóscopo. Dice Li Sun que en sus 40 años de experiencia en este código ancestral, descubrió que las claves de sus predicciones se basaban en el equilibrio de los elementos. Los elementos son agua, tierra, aire, fuego y metal. Cuando estos elementos se aplican y conjugan entre sí, el universo y los hombres entran en comunión y reina el orden. Como todos los años, nos entrega estas predicciones con mensajes de Li Qin y desea prosperidad y salud, y lo dice en chino. Bueno, vamos a comenzar este horóscopo chino 2019 de Li Sun. Y comenzamos en orden, por la rata. La rata son los nacidos en el año 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008. Voy a dar los últimos años. Si sos anterior a estos años, siempre le vas a restar 12, porque cada 12 años se repite. Bueno, la rata es rápida y escurridiza, inteligente, siempre llega primero a todas partes. La rata siempre tendrá un panorama general de las noticias del país, del barrio y de cada uno de sus vecinos del edificio. Es sentimental y enamoradiza. O sea, parece que es un poquito chupa. Para este 2019, el hexagrama, Chen lo suscitativo. La imagen representa dos veces el trueno, como una sacudida que hace temblar el cielo y la tierra. Es necesario manejarse con cautela. Una segunda lectura habla de una voz interior que surge de cómo el rugido de un león, las fuerzas de la vocación que no deja en el hombre lugar a dudas. Es conveniente meditar cada paso y decisión que se tome en este año 2019 y manejarse por y no manejarse por impulsos. Vamos con el búfalo. El búfalo son los nacidos en el año 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009. Consecuente y perseverante es el búfalo. El secreto de su éxito se debe más a su tenacidad que a golpes repentinos de suerte. Aunque sea corto de palabras, siempre estará ahí cuando lo necesites, dándote su apoyo, su amor y su ayuda incondicional. Para el 2019, el hexagrama es Lu, el viajero. Una situación transitoria, todo es pasajero. Cuando se viven momentos difíciles, se debe saber también que no será así por siempre y que las cosas van a mejorar. El búfalo logrará ponerle fin a la mala racha de años anteriores y comenzar un año de prosperidad y abundancia. Recomendación: ahorrar lo más posible para el futuro de reaccionar nuestras tendencias y hábitos, nuestro nivel de apego y desapego. El tigre, siguiente animalito, nacidos en el 62, 74, 86, 98 y 2010. Son temperamentales, pueden pasar de dulce gatito a felino feroz. Su brújula es la pasión y cuando se enamora lo hace perdidamente. Pero así como un día está loco de amor, con la misma rapidez, al día siguiente se evapora su pasión. Año 2019, el hexagrama es Yi, el aumento. Las sombras se disipan, dando lugar a la claridad. El dictamen de Li Qin dice: es propicio emprender algo, es propicio atravesar las grandes aguas. Hay crecimiento en los negocios, la economía circula. Es necesario ganar la gracia de los dioses para que haya abundancia en la tierra. Por lo menos así lo creían los chinos. Bueno, hemos leído tres. Vamos a un tema musical y regresamos a ver qué nos tiene preparado Gastoncito Mazzucco. Ah, tiene el micrófono apagado. En la próxima saludas. En la próxima hablamos. Destino por cruzarte en mi camino. No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy. No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento. Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos. Por ti no cambian. Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro. Envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que es tuyo, es mi corazón. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, este sentimiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que es tuyo, es mi corazón.

ya se va a solucionar ese tema. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, vamos a hablar de un tema que está pasando en este preciso momento. Exacto, ahora. ¿Qué pasa con WhatsApp? No está. No está. No está. Mando mensajes. Mirá, y no hasta me... el son... hasta la música no está. No, no me está. Me la sacaste y me mataste. No, ahí viene, te cambió. Fondo musical diferente. No tenemos WhatsApp. Pero en verdad lo que sí tenemos es poder enviar los mensajes comunes descritos, sin emoticones, sin GIF, no podemos enviar fotos, o sea, no podemos mandar audios. Que viste ahora, el audio la, no moda, sale. La moda es mandar audio. Sí. ¿Entendés? O sea, vos mandás un audio y fuiste, ¿entendés? Ya quedaste escrachado con tu voz, sí. Porque si no podés decir, escribió otro, sí. Pero bueno. Así que esto calculo que se va a estar resolviendo en el transcurso. Hola. Sí, sí, esto es mundial, o sea, bah, no sé si es mundial, creo que agarra todo lo que es la parte de Latinoamérica. Pero bueno, No pagamos las cuentas. Claro, no, vamos a hablar una cosa fundamental del a WhatsApp, ver. Porque todo el mundo dice, ay, esta basura no anda, esta basura es gratis. Claro. Esto es un servicio gratuito, que no es verdaderamente gratuito, porque hay gente que está trabajando. Yo no sé cómo le llegará la generarán la plata a ellos, ¿no? Porque ellos, vos no le pagas nada. Una vez, un tiempo, habían dicho que iba a salir $1. Yo lo hubiera pagado. ¿Entendés? Claro, sí, me acuerdo. Claro, pero ¿qué pasa? Nadie lo hubiera pagado o muy poca gente lo hubiera pagado. Claro, bueno, sí, es muy probable que alguien tuvo que haberlo pagado. Claro, o sea, si vos estás en tu empresa y te dicen, en tu empresa de... telefonía celular, te dicen, no, tiene WhatsApp ilimitado. Y pero quién, o sea, para tener WhatsApp ilimitado no sale $1. $1, please. No, entonces alguien lo pagó. Así que el que lo habrá pagado habrá sido ahora no pagó. Tu factura. No, no es que no pagó. El tema es que, bueno, se cayeron los servidores. Esto claro. No es que está todo el tiempo a full. El tema es que nosotros lo pagamos indirectamente. Al pagarlo indirectamente. Bueno, pues hacer ningún reclamo. Claro, no. ¿Entendés? ¿Qué reclamo vas a hacer? O sea, el reclamo lo debe estar haciendo estas empresas gigantes. Claro. Que todos conocemos las marcas, ¿no? Sí. Estas empresas gigantes que dicen, bueno, vos no me diste el servicio para cuántos millones de que... Bueno, este mes no te pago. ¿Y cuántos millones le entra a la empresa? Claro. Claro. Así que, bueno, a meterle onda. Todos sabemos que esto es gratuito para... O sea, semi-gratuito, ¿no? Vamos a meterle onda para que, bueno, que vuelva a funcionar. Bueno, habrá que esperar, nada más. Sí, paciencia. Empecemos a llamar de nuevo por teléfono. Claro. Manden mensaje de texto. Ay, o sea, no se usa más. Claro, no se usa más, pero están en los planes, te lo están cobrando. Usemos sí. Mensaje de texto de nuevo. Sí. Mandemos un texto. Si no recuerdan cómo mandarlo, investiguen, a ver. Tal, SMS. El sobrecito, claro, un SMS. Así que bueno. Cambiando de tema, ¿no? Porque hoy tengo que ser rápido. Le voy a decir al público que voy a tener que reducir mi horario. Así que quizás... Sí, hoy es un día especial que, en verdad, de acá hasta que termine el colegio del nene me van a ser días especiales. Días especiales. Pero bueno, vamos a meterle siempre la mejor onda. Y que voy a aprovechar, vamos a hacer palabra clave, número de la suerte, juntos. Y sí, sí, sí, lo vamos a tener que entrelazar entre todos. Sí. Un tema que no quiero dejar pasar. Sí. A un artista muy conocido, Sergio Denis, la mejor onda, sí. Porque la está pasando mal. Sí, está mal. Y bueno, una lástima de lo que sucedió, pues se pudo haber evitado, pero bueno. Ya está. Ya está. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Para que otros comenten. Bueno, tema musical cortito y continuamos con rapidito, con Horóscopo Chino de Lee Sum. Sí. Chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I never hit so hard in love. All I want.

vamos, acá estamos. Esto es Frecuencia Show, todos los miércoles de 17 a 20 horas. No te olvides, a las 19, Frecuencia Fans. Podés mandar tu mensaje si ya anda tu WhatsApp, o si no, vas a mandar, podés llamar a la radio. ¿Qué te parece un audio directo? Llamar directo a la radio al 4265. Ay, pero no andan los audios de WhatsApp. No, pero este es el directo. Teléfono, ¿te acordás? El antiguo teléfono. Wow, el teléfono. Para escucharlo de Damián en vivo. ¿Suena el teléfono? Sí, suena. A ver, vamos a probar. Mirá. Anda. Anda. No anda. Ahí está. Sonó el teléfono. Anda el teléfono. Así que ya sabes, si no anda el WhatsApp ni el vamos, Instagram. Vamos, un llamado al aire. Vamos, que no llame. Claro, al aire. 4265-11. Pedí tu tema musical. Teníamos un tema de alguien que está escuchando la box a todo lo que da. Ay, ¿cómo era? Ahora lo busco. Un tema de Maluma, pero bueno. Era dedicado el de Maluma. Sí. Para el botón de Iván. Ahí está. Que está acá, ¿viste? ¿Viste? Bueno, Iván. Se entró, así que. Vamos a preparar tu tema, a ver si lo podemos pasar y. Vamos a leer Conejo, Dragón y Serpiente del horóscopo chino y viene ese tema de Maluma. Así que presten atención, vamos con el conejito, que son los nacidos años 63, 75, 87, 99 y 2011. Detrás de su aspecto de vulnerabilidad, es un ser que se adapta a todo tipo de situación. Diplomático y flexible, tiene buen gusto y un don estético natural. En el amor es mimoso y demostrativo. Ama a la familia y busca a una coneja o un conejo que lo ame. Para el 2019 el hexagrama es Qian, lo creativo. Estos hexagramas son los que se tiran en el I Ching. Qian es el germen, su fuerza es poderosa, representa el origen y la razón de todas las cosas. Momento de hacer, de comenzar todo de nuevo. Sugiere un avance paulatino, sin apuros ni tropiezos, sin ansiedades que malogren la acción, respetando las señales del universo. Seguimos con el dragón. Son todos los nacidos en el año 64, 76, 88, 2000 y 2012. No hay dos dragones iguales, con él se rompió el molde. Son místicos, excéntricos, dueños de una gran imaginación. Es bonachón y de un gran corazón. Pero más vale no hacerlo enojar o escupirá fuego. Para el 2019 el hexagrama es Dun, la retirada. Este hexagrama no es bajo ningún punto de vista un fracaso. Por lo contrario, es síntoma de inteligencia. Buen momento para sentarse a pensar y hacer las preguntas adecuadas, barajar las cartas del juego y dar de nuevo. Mientras espera, se puede ocuparse de otros pequeños asuntos para lograr así calmar la ansiedad y deja de sentir que este es su tiempo perdido. Por último, tenemos la serpiente en este bloque, que es para el año 65, 77, 89, 2001 y los nacidos en el 2013. De los más inteligentes del zodíaco oriental, no da puntadas sin hilo, sabe qué y qué no, que sí, que no quiere en su vida. Es muy importante que sigan los estudios y que se capaciten para llegar a la cima en sus carreras. En este 2019 el hexagrama es Yu, la preparación. Tiempo de gestación, el que se está preparando algo grande. El triunfo es una consecuencia natural de todo lo que se ha gestado para el éxito. Hay que estar listo. La preparación hace que podamos aprovechar al máximo el tiempo del triunfo. Bueno, ahora vamos con el tema de Maluma. ¿Para quién? Para el botón de Iván. De Iván. Maluma, baby. Ya. Yeah. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No

Hoy juega River, señores. Se enfrenta a Palestino por Copa Libertadores en el Monumental. Un Monumental que va a estar vacío por la clausura que pesa sobre la cancha de River. Además, Boca ayer jugó por Copa Libertadores, le ganó 3-0 al Tolima. Terminó siendo un baile, pero el primer tiempo la pasó bastante mal el equipo de Gustavo Alfaro, que de a poco pareciera encontrar el equipo. Además tenemos Champions, está jugando en este momento Barcelona frente al Lyon. Va ganando el Barcelona 2-0 y con este resultado clasifica a la siguiente ronda. Además el Bayern empata 1-1 con el Liverpool, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se da este partido para ver quién clasifica. También vamos a hablar de la Juventus. 3 goles de Cristiano Ronaldo. Increíble lo de Ronaldo, que hizo clasificar realmente a la Juventus. 3-0 le ganó al Atlético Madrid del Cholo y lo eliminó de la Champions League. El primer partido había salido 2-0 a favor del Atlético Madrid y ahora terminó con este 3-0, terminó quedando afuera. Increíble. Increíble también lo del PSG. El equipo de Angelito Di María había ganado 2-0 en Inglaterra, en la casa del Manchester United, y perdió 3-1 de local, así que quedó otra vez eliminado con un resultado que se podría haber dado distinto, ¿no? Vamos a tener también Copa Argentina, está jugando Patronato Dock Sud, Patronato gana 1-0. Vamos a hablar de la Superliga, que está más caliente que nunca. Defensa le ganó el lunes 3-2 a Banfield en Varela y se puso a un punto de Racing. Quiere campeonar el equipo de BKSS. Boca le ganó 3-0 a San Lorenzo y lo hundió. Realmente lo hundió. San Lorenzo, que venía muy mal, viene con 15 partidos sin ganar y puede llegar a la máxima racha histórica. La máxima racha histórica es de 16 partidos sin victorias. Lleva 15. Si el fin de semana este pierde, sumará 16. Y Almirón está en la cuerda floja. Bueno. Tenemos también la citación de la selección argentina. Vuelve Messi a la selección. Y después tenemos alguna noticia más para tirar acerca de la selección argentina. Ahora sí. Gastón, tenías algo para comentar, contame. Justo cuando estaba tragando. Claro, me quedó llegó Vicky, tenemos catering. Llegó Vicky, nos trajo unas delicias impresionantes. Pero bueno, a ver cómo empiezo esta nota que encontré en un diario loco de los míos, que empieza así. Voy a poner: que Dios esté de nuestro lado. Así empieza, ¿no? Una chica, esto sucedió en Malasia, se sube el avión despega todo, y para, quiero ser textual lo que dicen. Dice: me olvidé el bebé en el aeropuerto. La noticia del día. Es la noticia del día. Te olvidaste a tu bebé en el aeropuerto. Pero bueno, la conversación de cabina fue muy chistosa porque, bueno, ya el comandante debe ser, cuando dice que Dios esté con nosotros, porque ¿cómo te vas a olvidar a un bebé en el aeropuerto? O sea, subiste, te sentaste mientras se prepara el avión, todo es una locura. Bueno, tuvieron que volver y tardó 40 minutos nada más el vuelo de retraso. Claro, tal sí. Cual, bueno, pero por lo menos el bebé está bien, sano y salvo, pero me imagino la secuencia. Yo lo tuve que leer todo el artículo porque llegó un punto donde yo pensé que había nacido el bebé, pero no. El bebé ya había nacido y estaba abajo esperando. Así que bueno, por suerte salió todo bien. Esperemos que, viste que los videos se hacen virales, así que en algún momento nos va a llegar el video cuando la madre baja corriendo a ver si está el bebé, ¿no? Nos vamos a reír porque ahora ya sabemos que todo salió bien. Así que bueno, a meterle onda y hacerlo viral. Bueno, y ahí terminó mi noticia loca. No, tremendo. Te podés olvidar cualquier cosa menos. Olvídate el bolso. Pero me imagino los pilotos, viste que son muy estrictos los pilotos. Qué loco, ¿no? Porque vos te subís a un avión, cuando aterrizan todo el mundo aplaude. Sí. Porque llegaste. Claro, pues llegaste. Te quiero ver agarrando un micro para el interior del país. Aplaudilo cuando llega con los pozos que hay en las rutas. Eso es un desafío, no ir en el aire. Bueno, vamos a seguir con este horóscopo chino del Izum. A así a ver si lo podemos terminar. Nos quedan 6 signos, 6 animalitos. Ahora le tocó el turno al caballo, a la cabra y al mono. Presten atención, los caballos son los nacidos... está entrando... Bueno, no importa. Los caballos son los nacidos en el año 66, 78, 90, 2002 y 2014. Su porte, distinción, elegancia, combina la fuerza con la belleza. Si amas a un caballo, déjalo libre. Por eso deberás buscar la manera de ganarse la vida en forma independiente. Sin jefes ni horarios de oficina. Libres de hacer lo que quieran y cuando quieran. Para este 2019 el hexagrama es Li, el resplandor. Las líneas muestran doblemente fuego arriba y abajo. Por eso el resplandor. La luz interior se expande hacia afuera, no habrá que descuidar las cosas, aplicándose tanto a los afectos como a los asuntos de negocios. Vamos con la cabra. Nacidos en el año 67, 79, 91, 2003, 2015. Es romántica, soñadora y también un poco caprichosa. Se la conoce por su buen gusto, en ocasiones de vanguardia y marcando tendencia. Solo necesita 4 cosas para ser feliz: amor, techo, ropa y comida. Este 2019 el hexagrama es Lin, el acercamiento. Se acerca, es el tiempo de la primavera, el momento del éxito. Hay que estar estable psicológicamente para que el éxito no se suba a la cabeza. Quien así lo haga no tendrá que temer. También en el amor las personas no estarán disponibles por siempre. Vamos con el mono. Nacidos en el año 56, 68, 80, 92, 2004, 2016. El mono es pícaro, intrépido, siempre cae bien parado. Es un ser social, le gusta estar con amigos, participar de reuniones y divertirse. Es un conquistador nato y, admitámoslo, también un poco ególatra. A veces se sienten un poco solos e incomprendidos, ya que no todo el mundo les puede seguir el tren. Para este 2019, el hexagrama es Chi-Chi. Ya cruzada la corriente, significa en... Es preciso cruzar las grandes aguas, pero con una advertencia, pensar en el día después. Se está a punto de terminar algo muy importante y no habrá que bajar los brazos, no abandonar el último momento. La perseverancia trae ventura. Así terminamos 3, nos quedan para dentro de un ratito después de este tema musical. Gallo, perro, chancho y tenemos más deporte, más curiosidades, más de todo aquí en Frecuencia Show. Sentido. Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura. Y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer para quitar mis penas. Mi corazón no aguanta tanta presión. ¿Por qué? Yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti, ay, ay, ay, ay. Y que entre tus brazos quiero la cabeza. Ven, cúrame suavecito con este calor que va por mis venas. Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta. Yo tengo un padecimiento en mi corazón. Tú eres mi receta. ¡Viste el doblete! Demasiado caliente. ¡Qué rica la cara! Nadie la para. Temperatura sube como desierto de Sahara. Ella escucha mi música, mi se encendió. Trago en mano y el motor lo prendió. Dale, cúrame, desnúdate. Enfócate, baby, dame un chance, solo revélate. Tú y tus amigas están sudando. Te sigo mirando, te sigo imaginando. ¿Por qué no te quedas conmigo? Baby, tú eres fuego que quema. Es que tu cuerpo es adictivo y eso a mí me causa problemas. Yo me la paso

Le sobra energía que debe aprender a descargar practicando deportes y realizando alguna actividad que le ayude a descomprimir su ansiedad. Para este 2019 el hexagrama es Kun, lo receptivo. Es el ideograma de la mujer, el receptáculo de la nueva vida. Toda acción que se emprenda en la vida debe ser previamente meditada, incubada. Hay que esperar el momento justo de gestación y no anticiparse. El que gesta las cosas en su interior indudablemente cosechará el éxito. Sigue el perro. Nacidos en los años 58, 70, 82, 94, 2006, 2018. Su naturaleza es el amor. Es mediador, pacífico y un verdadero guardián del hogar. Siempre tendrá una oreja atenta para escucharte y el hombro para que puedas llorar en él. Es romántico y busca una pareja ideal. Triunfará en base a sus propios esfuerzos. En este 2019 el hexagrama es Ji-ho, la mordedura tajante. Seguir arrastrando cargas solo nos detiene en el camino. Es necesario una fuerte determinación para accionar y liberarse de las trabas que se interponen impidiendo el éxito. De esta manera se desatan los nudos del destino y la energía fluye, permitiendo la unión de las personas y seguir adelante por el camino correcto. Podrían estar hablando de juicios y temas legales para este año. Chancho es el último de este horóscopo chino 2019. Nacidos años 71, 83, 95, 2007. El chancho se toma sus tiempos para hacer las cosas. Se rige por el principio del placer. Su lema es vivir y dejar vivir. Es simple. Le alcanza con un buen plato de comida, una reunión de amigos, risas y festejos. A veces se aprovechan de su bondad. En especial, no debe prestar dinero. Este 2019 el hexagrama es Daoyuan, el gran vigor. La línea del hexagrama se refleja a un hacer con conciencia, para dejar algo a la posteridad. No malinterpretar la palabra vigor, porque en exceso puede convertirse en autoritarismo. La verdadera autoridad es flexible y oportuna. Sabe cuándo imponer fuerza y cuándo ser blando y accesible. Quien tenga en cuenta todas estas consideraciones cosechará permanentes triunfos. Bueno, así terminamos con este horóscopo chino 2019 de Li Sun. Y ahora continuamos con el deporte y Matías Moholy. Bueno, dijimos hace un rato que hoy jugaba River frente a Palestino a las 21:30. Va a ser el partido y también va a jugar San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro que enfrenta a Junior de Barranquilla por Copa Libertadores a partir de las 19:15. La formación de San Lorenzo para salir de este mal momento, si se quiere, Monetti en el arco. Salazar, Colochini, Senesi y Damián Pérez. En la mitad de la cancha estarán Rentería, Poblete, Román Martínez y Fertoli. Y adelante Castellani, un poquito más adelantado. Y Blandi será el único punta para enfrentar a Junior de Barranquilla. Por el lado de River, que enfrenta a Palestino, Armani será el arquero, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angileri, que va a ser titular, este jugador que viene de Godoy Cruz y que entró por la lesión de casco. En la mitad de la cancha, Fernández, Poncio y Enzo Pérez. Juanfer Quintero va a estar más adelantado y la dupla delantera será Borré y Prato. Vamos a ver cómo le va a River, que en el primer partido empató 1-1 con Alianza Lima. A los 90 lo empató con gol de Ferreira y ahora buscará ganar para hacer valer ese punto. Por el lado de San Lorenzo también empató con Melgar 0-0 y ahora buscará la victoria para quedar como único puntero de su grupo. Bueno, pintó el silencio. Hay que atacar rápido. Me dejaron ahí. Bueno, vamos a hablar de un tema que esto se va complicando con el día a día de que los argentinos no estamos llegando a fin de mes y estamos en la dieta que engorda. Y sí, así lo vamos a comemos poner. Comemos mal. Y comemos mal. Claro. ¿Y qué vamos a hacer? No nos queda otra. Si la tenés que pucherear, el puchero está caro, o sea, ya no podemos pucherear como antes. Así que, ¿qué hacemos? Le metemos a la harina. ¿Con la harina qué sacás? Sacás la... ¿cómo se me hizo la pizza? Sí. ¿Me entendés? Clásica y tradicional pizza. Le metemos el pan. Es que en teoría le metemos siempre a las harinas, ¿entendés? La frita, no, esto es todo like. Esto no. No pongamos esto que trajo Vicky, que es una delicia. Menos mal, porque me comí como 5. Sí. Pero bueno, hay que cuidarse un poco. Lo que pasa es que está caro cuidarse. Comer sano está caro. Está caro hasta el pollo, ya creo. ¿No? Ya las verduras están carísimas. La verdura está cara. Pero bueno, todos sabemos. Hay que buscar verdura de estación, ir a buscar las promos y ver las verdulerías que venden bien. Porque hay verdulerías que venden barato, pero revisan la verdura. La llevan a su casa el otro día, está destrozada. Esa es verdura de cámara, le dicen, ¿no? Arruinada. Sí, es la verdura. O muy vieja, porque la verdura la sacan de la quinta, la llevan, la transportan, la llevan al mercado, va dando toda la vuelta. Cuando llegó ya tiene más de 15 días dando vuelta. O una semana, entonces está descompuesta. Es que se corta muy verde últimamente la verdura. O sea, si lo dejarían madurar hasta tendría otro gusto. Lo ideal sería que cada uno tenga una huerta en su casa. No es tan complicado, ojo. O sea, si alguien se pone, no, miren, yo no digo que vayan y compren la tierra. Pero la tierra hay que prepararla para cultivar. No es que tiramos la semilla, los tanos como venían antes, que ponían la semilla y salía. Hay que preparar la tierra. Pero ¿qué pasa? Si comés zanahoria, todo eso es orgánico, lo tirás a la tierra y sola... El compost. Claro, se va haciendo un compost, pero el compost tampoco se puede usar directamente. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. O sea, si no vas y compras un poco de tierra... La clásica tierra fértil, pero hay una para cosechar. Y yo sé mucho de eso. No, hay una que es para cosechar, que es más blanda, ¿no? ¿Y qué pasa? Vos vas a comprar. Mezclar. Claro, o sea, todo el mundo te va a decir, voy a comprar la semilla, ¿no? O sea, compras el tomate, sacás la semilla. Tomate el trabajo de sacar la semillita, la secás en el papel. Todo lo que compras para comer te lo guardás. Te lo guardás. Un limonero de 4 estaciones está algo de 3.500 pesos. Una locura. Sí. Un limonero de 4 estaciones está esa plata. Así que... Y yo he tenido limonero en el fondo de mi casa. Mi abuelo ha tenido limonero. Un montón de gente que conozco tiene limonero. Y no lo hizo comprando. Esto lo... Pusieron la semilla y salieron. A veces los mismos pajaritos dejan algo tirado por ahí. Tal cual. El limón cuesta un poco. Hay que lavarlo, hay que secarlo y después el durazno creo que había que ponerlo en la heladera para que tome el frío y ahí recién active. Todo tiene su truco, pero ahora con internet tenés todo para saberlo. Eso te iba a decir. Lo googleas y ya está. La lechuga, vos la pones en el fondo de tu casa, empieza a crecer, obviamente. Que sin los pesticidas, todo lo que tiran. Y cuando vos querés lechuga, vas, cortás la parte de arriba de la lechuga y sigue creciendo. Claro. O sea, y a veces que pagamos por cosas que podemos tener en el fondo. Exacto. No solo en el fondo, en una maceta. En una maceta. Pero bueno. Para el que no tiene tierra. Arrancamos con el horóscopo. Eso, hagamos la parte divertida. Palabra clave, número de la suerte. Para esta semana, que para este horóscopo comenzó el 10 de marzo y va a terminar el día 18. Vamos a empezar con el signo de Aries. Para Aries la palabra es buscar. El número clave es el 01. Sí. Ah, para que estaba llegando. Te lo digo, si no. Agua. Exacto, el agua. Y el animalito es la víbora. Bueno, acá veo un problema muy grave. Pero... Hay que buscar, ¿qué hay que buscar? Respuestas, preguntas, ¿qué hay que buscar? El agua, mire, fluye, sí, el agua fluya. Hace que corra bien, o sea, que fluya el problema. Pero no es un problema muy grande, ¿eh? O sea, es un problema, no sé por dónde tomarlo, pero es un problema tranqui, que el agua lo corra. Bueno, Tauro, la palabra clave es decisiones, el número de la suerte es el 12. 12, soldado. Y el animalito es el mono. Bueno, acá yo lo veo como un emprendimiento. Ah, sí, porque vos cuando tenés una idea en la cabeza, empezás a hacer monadas. Tenés cuidado, porque claro, sí, porque te empezás a hacer el vivo en el laburo, en todos lados. Metele onda porque hay a veces que la idea no se puede ejecutar. O sea, si te pones firme como un soldado, yo creo que sí. Pero mantenelo ahí a raya. No te hagas el mono. Géminis. La palabra es relajar. El sí. número clave es el 55. 55, ya llego. La música. Los gallegos. Bueno, yo tengo la música. Bueno, la música. Y el animalito es el canario, entonces. Canario, música. Mira cómo se dice. Relajar. Campo. Campo. Necesitas campo. Anda al campo. Sí. Claro, anda al campo, pero ¿sabes qué? Cuando llegas, sentate al lado de un árbol y sacate las zapatillas y las medias, todo, y toca el pasto para descargarte. Vamos con cáncer. ¿En serio? Para ¿se cáncer... ríen o no? No, es así. Es así. Es así. Es un cable a tierra. Háganlo, que vas a ver que. No hace falta ir al campo. En estos momentos llega a tu casa. En cualquier lado. Con la planta, con. No, fíjate que no sea una aloe vera, porque sabes cómo se te clava la aloe vera, claro, en la espalda. Vamos con cáncer. La palabra clave es proyectos. El número de la suerte es igual que el animalito, es el 89. 89, ya veo que es un animal, así que es la rata. Proyectos y la rata. No, porque generalmente el animal era distinto, ¿viste? Claro, pero no. Y mira. Hay a veces que, viste que la laucha se manda por todos lados. Guarda, agarra. Sí, agarra y acumula. Yo creo que sería buen momento como que eso que estás pensando hacer, que lo ejecute ahora. Exacto. Vamos con Leo. La palabra clave es oportunidades. El número de la suerte es el 31. 31, la luz. Y el animalito es el cascarudo. ¿Cuál es el cascarudo? ¿El negrito? Sí, ese. ¡Wow! Es el momento justo. Así voy a decir, ¿eh? Momento sí. justo, hacelo. Porque yo le digo el cocorudo. Porque bueno, viste que tiene el pinche adelante. Sí, sí. Y es un guerrero. Eso, viste, y la fuerza que tiene esos bichitos, mamita. Así que dale para adelante. Virgo, la palabra clave es amor. El número clave es el 17. 17, el la número desgracia. De la suerte. Y el animalito, me olvidé, es la lechuza. ¿Sabés que cuando empezaste me vino maternidad a la cabeza? Ah, mira vos. Sí, así que lo vamos a dejar ahí. No, ahí, no voy a decir más que nada. Eso. Listo. Seguimos con Libra. La palabra clave para Libra es familia. El número clave es el 69. Uf. Y el animalito es el camaleón. 69, vicios, camaleón, familia. Uf. Y miren, yo justo soy de Libra, ¿entendés? Así que todo el tiempo me pasa lo mismo. Y no, ¿qué le vamos a hacer? Mirá, vamos a hablar de libriano a libriano. Si la estás haciendo como camaleón, disfrazate piola por la familia, pumba. Así la vamos a hacer. Porque es así, sí, Dios, sí. A los librianos son... Yo creo que hablo por todos los librianos. Somos muy mujeriegos. Bueno, vamos con Escorpio. La palabra clave es hablar. Sí. El número de la suerte es el 43. Y el animalito es el sapo. 43, balcón, sapo. Hablar. Escorpio. Balcón, altura. Lo veo como altura. No sé, no sé. Hablar. No hables muy fuerte. No hables muy alto. No hables muy alto. Porque. ¡Ah! Ahí está. Sapo. No hables mucho porque la mosca entra en la boca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ojo con lo que hablas. Ojo con lo que hablas. Sagitario. Creatividad. Sí. El número de la suerte es el 77. 77. El animalito es el conejo. Pierna de mujer tengo. Piernas, sí, sí. Ah, bueno, pero no sé por qué aclara mujer. Bueno, creatividad, el conejo, las piernas. Me parece que va a tener una cita. Hay que cuidarse. Si está jugando con el Badú, hermano, dale a todo, me gusta. Sí, pero que se cuide. Sí, cuídate, pero... el conejito, te digo. Sí, conejito. Suerte, hermano, suerte. Contá después, mandanos un mensaje. Capricornio. Sí. La palabra clave es alegría. Bueno. El número de la suerte es el 19. 19. Y es lo mismo para el animalito. Pescado. Pescado. Pero ¿sabes qué? Me vino visita de familiar. Alegría. Le cae una visita de familiar. Ahí estamos. Sí, el pescado es como un alimento, pero visita de familiar. Muy bien. Acuario. La palabra clave es organizarse. El número de la suerte es el 88 y el animalito es el león. El papa, es bueno, mira, va todo relacionado. Hay que organizarse, Acuario. No agarres más de lo que podés agarrar. Bueno. Vamos con Piscis, el último. Palabra clave para Piscis, resistir. Resistir. El número de la suerte es el 57. 57 es el... Y el animalito es el pulpo. Probado, pulpo. Exacto. ¿Sabes lo que es, no? Resistir. Está hablando, sí. Pero está hablando de que está en una transición laboral. Transición. Muy bien. Bueno. Qué palabra que dije, ¿eh? La saqué de la galera. Listo. Transición. Bueno, así termina. Palabra clave, número de la suerte. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos. Esto es Frecuencia Show. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum girl. Con como ella lo menea, me dice pum pum girl, tiene adrenalina, mete la pista, ponte, hazme lo que sea, I like you pum pum girl, ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, que gana me dam dam dam, de guayarte mami, ese ram pam pam, yeah, esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito, tienes criminality, pero te doy fatality, vivete la película, soltando mi gravity. Yes, she juggling Ari. Every way me go, me never left her at all. You say that I miss me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I lean in a nation. You never know, say that I miss me at the Boom Shot. I take my never lay down flat in the one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reaching out the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say that I miss me, I go blame. I like you boom boom girl. Tip the man, you say that I miss me, stab a girl down the lane. I love you boom boom girl. Llegó a Quilmes, The Stone Barber Shop. Un estilo pensado para vos, único. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 1167-500182, 1158-295610. The Stone Barber Shop. Seguinos en Instagram, @The Stone Barber Shop. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Regresamos y estamos despidiendo a Gastón, que se está yendo. Me voy a buscar a mi niño al colegio. Exacto. Su nuevo horario, empezaron las clases, su nuevo horario en frecuencia. En frecuencia. Vamos a calcular el tiempo de acá hasta allá, pero bueno, esperemos que hoy el sistema de transporte por celular me venga a buscar rápido. Así que bueno. Gracias por haberme escuchado y bueno, conmigo me ven el otro miércoles. El otro miércoles. Pero los dejo con Matías Moholy. Bueno, nos vemos, Gastón. La próxima no te vayas tan temprano, ¿eh? Por favor, te pido. No, para nada. Es un nuevo horario escolar. Es horario escolar. Este. Claro, si saco la conclusión, más o menos el mismo rango de horario, pero con 30 minutos más yo. Bueno. Actualizamos resultados. El Barcelona gana 2-1 ahora. Acaba de meter un gol el Lyon. Para el Barça había anotado Messi de penal. Y después Coutinho había hecho el 2-0. Con este resultado sigue clasificando el Barça. Pero si el Lyon mete un gol más, estaría clasificando el Lyon a los cuartos de final. Además, actualizamos el resultado del Bayern con el Liverpool, 1-1, siguen 23 del segundo tiempo. Y con ese resultado, el Liverpool estaría accediendo a los cuartos de final. De a poquito se va. El panorama se va viendo los equipos que van quedando. Quedó fuera el Real Madrid, quedó fuera el Atlético de Madrid, quedó fuera el PSG. ¿Sí? Clasificaron el Manchester, la Juventus. Ahora podría clasificar el Barça, podría clasificar el Liverpool. Así que bueno, el viernes es el sorteo de la Champions League. Vamos a ver cómo se dan los cuartos de final. Si pasa el Barça a esta fase, me parece que puede ser una gran posibilidad que el Barça este año se quede con la orejona. Después vamos a estar actualizando Copa Argentina. Patronato ganaba 1-0, ganaba a Dock Sud y se estaba metiendo en otra ronda de la Copa Argentina. Sigue ganando 1-0, 20 del segundo tiempo. En un ratito, como dijimos, ya empieza San Lorenzo Junior, 19-15 y 21-30. River Palestino y U Católica Rosario Central con su nuevo técnico, el Loncho Ferrari. Muy bien. Bueno, había anunciado para las 6 a Barbie Duré, pero con este problema de las líneas y todo, vamos a ver si la podemos sacar al aire dentro de un ratito. Mientras tanto, te voy a contar. Hoy, miércoles 13, la luna llegando a creciente en Géminis, trígono de Venus en Acuario, día de cambio y para poder plasmar las ideas en algo concreto. Momento para pensar qué es verdaderamente lo que se quiere. A todos los planes que comenzamos en este 2019, pero no dieron marcha. Así que esta luna les aporta la fuerza y claridad necesaria para que se puedan concretar. El consejo, cambia para mejor. Encendí una vela de cualquier color, si es amarilla es mejor, para aportar alegría a tu proyecto material y profesional, es lo que dice Jimena Latorre para el día de hoy. Vamos a hacer una cosa, un arroz con leche, porque son las 6:30 de la tarde, los chicos llegaron del colegio, o están llegando algunos que tienen taller y todo eso, así que a la antigua, un arroz con leche, vamos a tener 200 gramos de arroz doble Carolina, uno y medio de leche, 250 gramos de dulce de leche, 2 cucharadas soperas de miel, una rama de canela, clavo de olor y anís estrellado y la ralladura de una naranja. Este es un arroz con leche muy especial, es exquisito, así que probalo. Lo que tenés que hacer es calentar la leche con la rama de canela, el clavo de olor, la miel, el anís y la ralladura de naranja. Vas a incorporar el arroz y lo pones a cocinar a fuego lento hasta espesar. Presentás en capas intercaladas de arroz con leche y dulce de leche a gusto. O sea, pones arroz con leche, dulce de leche, arroz con leche, dulce de leche, así, en un vasito, en una taza, en lo que tengas. Y lo vas a terminar, si vos querés, con nueces picadas, canela en polvo y una ramita de canela. Esto es un manjar. Así que llegó el momento de un lindo arroz con leche. Ya que no está Marito, hagamos un arroz con leche especial. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida regresamos. Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada, solo con un beso. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, no voy a estar necesitando. Acostumbrando y qué voy a decir. Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir. Pero regrésame el cuerpo, este corazón para vivir. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir. Olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, no voy a estar necesitando. acostumbrando y qué le voy a decir. Escuche bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Como te había prometido, te había dicho a las 18 sacábamos a Barbie Duré desde Merlo. Bueno, ahora la vamos a llamar y te dije lápiz y papel porque Barbie va a dar unas recetas de limpieza. Limpieza con las cosas que tenés en tu casa, limpiezas energéticas, a todo eso se dedica ella. ¿Se acuerdan? No nos podemos comunicar. Bueno, si nos podemos comunicar, vamos a darte con ella. ¿Tenemos algo para decir, Mati? Si no... Sí, actualizamos resultados como venimos actualizando hasta recién. El Liverpool le gana 2-1 al Bayern y así se mete en los cuartos de final. El Barça sigue 2-1 contra el Olympique de Lyon. Ya la tenemos a Barbie al aire para que nos cuente un poquito sobre limpieza, ¿no? Exacto. Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola Tere, amor mío, ¿cómo estás? Bueno, acá la gente, te habíamos anunciado para las 18, pero bueno, el programa es así. Ya te están esperando con lápiz y papel las señoras para ver de qué se tratan estas limpiezas, que yo le dije que con cosas de la casa y sencillitas, limpiezas energéticas. Contanos, Barbie, al aire, de qué se trata. Bueno, generalmente cuando se nos empiezan a andar mal las cosas de la casa, se nos va la plata... se no los rompes algunos artefactos, se quema las lamparitas, vemos que andamos mal, es porque hay una energía negativa en la casa. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque a veces traemos de la calle misma, cuando hablamos con algunas personas que, que está baja de energía, que tuvo una discusión en su casa, se nos pega y lo traemos en la casa. ¿Qué debemos hacer? La brujita Barbie ahora le va a decir: limpiar la casa, limpiar con cosas, con yuyo, con cosas que se puede comprar, pero que no se paga mucho, que no cuesta nada. Pero antes de nada, antes de empezar a limpiar tu casa, cuando andamos mal, debemos decir una oración, porque si no, todo lo que sacamos de la casa se nos pega de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, agarren lápiz y papel. ¿Qué debemos hacer antes de limpiar nuestra casa? Y después le doy con qué limpiar la casa. ¿Me escuchás, Tere? Estamos escuchando todos acá. A ver la oración. ¿Tere? Sí. Hola, hola. ¿Tere? Hola. Parece que se va la línea. Hola. Hola. Hola, Barbie, ¿ahora? Ahora te escucho. Ah, nosotros también. Te estábamos escuchando. ¿Dónde nos quedamos? Porque se fue la línea. No, nosotros te seguimos escuchando todo el tiempo. Bueno, así que estamos esperando que nos dictes la oración que vamos a... La oración antes de realizar la limpieza. De realizar la limpieza. Arcángel Miguel. Ok. Tenga en presencia. Tenga en presencia. Y sabiduría. Uh-huh. Para que sea luz. Uh-huh. Para que me cuide. Sí. Para que todo lo que saque de aquí, uh-huh, pase por mí. Sí. Y no a través de mí. Ok. Amén. Perfecto. Visualizar una luz oscura primero. Ajá. Y después se visualiza la luz blanca. Perfecto. Bueno, ahí tenemos el carboncito. Sí. Arriba del carboncito ponemos la mirra. Sí. Ponemos azufre, porque el azufre es el mejor, la mejor cosas para sacar la energía negativa de la casa. Ah, mira qué bien. Bueno, ruda macho, uh-huh, azufre y laurel, ajá, mirra, sí, y si necesitamos para algo de dinero, si andamos mal de dinero, poner un poquito de canela y azúcar antes de prender el carbón. Ah, okay. El carboncito debe prender siempre con fósforo, nunca con encendedor, nunca. Sí, ni con vela ni nada, siempre fósforo de madera. La vela, si vos querés prender una velita para limpiar tu casa, debes prender con fósforo. Sí, siempre con fósforo de madera. Tal cual. Bueno, esto es uno. Ah, limpiar siempre contrario del reloj. Ah, bueno, o sea, eso, ese carboncito lo ponemos en un recipiente y nos movemos con ese carboncito, con todo eso. Arriba del carbón poner la mirra. Sí, ponemos todo y giramos por la casa en contrario a la aguja del reloj. Siempre contrario de la aguja del reloj. Okay. Y rezar una oración al santo que más te tenga. Okay. Y cerrar tu casa, no tener la ventana abierta. Claro, todo cerradito. Si vos sentís que el azufre olor a quemado, es porque sacaste la energía. Ajá. Ok, ¿querés otro tip o más tarde? No, es ya nos queda poco programa, así que da un tip más. Bueno, y nos vamos despidiendo. Esto es para cuando vos venís de la calle. Sí. Siempre entrar descalzo en tu casa. Okay. O lavarte los pies si tenés un paticito adelante, lavarte los pies antes de entrar cuando venís de la calle. Ok. Cuando vos ves que venís muy cargado, te sacás la ropa, lo pones a lavar y te bañás te enjabonás todo con tu jabón preferido. Sí. Después, en el último, te enjabonás con jabón de azufre o de ruda o de romero, o cualquiera de esos jabones. Cuando vos sentís que... ¿Y esos jabones dónde se consiguen? Se compra en la farmacia o en la santería. Ok. Y decís esta oración, lápiz y papel de vuelta, muy cortita. Lápiz y papel o el celular grabando, que es más rápido. Agüita, cuando te estás enjabonando, decís, agüita, te pido con fe, con toda mi bendición, que saque todo lo malo y entre todo lo bueno, como Jesús entró en Jerusalén. Amén. Muy lindo, muy linda oración. Bueno, mi amor. Esto es importantísimo cuando vos andás mal en la casa, cuando las cosas se te van mal, cuando ves que a veces las personas con su propia energía negativa o con malos pensamientos ya te mandó. Exacto. Entonces necesitamos esa limpieza. Bueno, mi amor. Bueno, Barbie, decinos si estás dando talleres y dónde te pueden se pueden comunicar con vos. En Merlo estoy dando el taller de tarot, numerología y cuencos. Ok. ¿El meditación, número de celu? Meditación con cuencos. 15. Sí. 65. 30. 4484. Muy bien. ¿Y si no te buscan por Facebook? Por Facebook, Barbie Duré, tarotista. Muy bien. Bueno, Barbie, bueno, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Grandote. Gracias, mi amor. Un beso grandote para toda la producción, para vos, y te deseo lo mejor, mi amor. Muy bien. Bueno, así despedimos a Barbie Duré, le decimos muchísimas gracias, como siempre en nuestro programa Frecuencia Show. Bueno, vamos a continuar, que todavía tenemos programa. Otro día volveremos a citar a Barbie, porque ella tiene mucho, mucho, mucho para contarnos. Pero bueno, a ver, Matías, que estamos viendo fútbol. Sí, actualizamos nuevamente resultados. Apareció el astro argentino Lionel Messi, dejó dos jugadores del Lyon tirados en el piso, definió de derecha para poner las cosas 3-1, y después apareció nuevamente en una contra, dirigiéndola muy bien, metiéndola al medio para que Piqué meta el cuarto. Barcelona 4-1, así pasa a cuartos de final. Nos había quedado pendiente un resultado, el Manchester City de Guardiola le ganó 7-0 al Schalke, y así pasó a cuartos de final. Sería un lindo enfrentamiento Manchester City frente al Barcelona. Lo pienso más en la semi o en la final, pero se puede dar también en cuartos, recordemos que esto es por sorteo. Además, el Liverpool le gana 3-1 al Bayern y se está metiendo de lleno en los cuartos de final. Van Dijk metió el segundo gol y Mané el tercero. Así las cosas, va a ser una Champions apasionante sin el Real Madrid esta vez, que es el último tricampeón. Muy bien, vamos a un tema musical y de regreso te voy leyendo los días que quedan, según Jimena Latorre, para hasta el día martes de su horóscopo. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cala al viento. Lento y contento. Cala al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte.

Pero mientras tanto, vamos como comenzamos todos los miércoles, que hoy no lo hicimos, fue diferente. Vamos a conseguir, los siguientes días. ¿Qué va a pasar según Jimena Latorre en estas predicciones? Para el día jueves, o sea mañana jueves 14, luna creciente en Géminis a las 10:28 horas, ingresa en Cáncer a las 21:50. Día que mezcla lo bueno y lo malo. Se reciben buenas noticias, pero también algunas no tan agradables. Es un momento ideal para conectarse con las personas que amás. El consejo para el día de mañana: pedí protección. Si tenés a alguien que no está en este plano, pero sentís que te acompaña desde otro lugar, encendé un sahumerio para dar lugar a lo divino diciendo: yo siento protección. El viernes 15, la luna creciente en Cáncer, Marte en Tauro, forman una cuadratura a Venus en Acuario. Viernes para el amor, con luna en Cáncer, que genera energía muy positiva para sentirte afectivamente completo para todo y sentimientos de aprobación para todos los signos. El consejo: sentí paz, encendí una vela rosa diciendo: yo siento que el amor llega y me siento bien. El sábado 16 voy generando, o sea, por Júpiter en Sagitario, la luna en Cáncer, Marte en Tauro. Es un aspecto Yod, es un aspecto astrológico que moviliza el inconsciente. La luna te ayuda a encontrar la paz que necesita tu familia. Si bien será un día de muchos cambios y problemas, al final lograrás encontrar las respuestas que necesitas para ser más feliz. El consejo: pedí paz, encendí una vela blanca diciendo: yo soy paz familiar y me comunico con las personas que me necesitan. El domingo 17 ya la luna ingresa en Leo a las 0:58 horas. Un domingo estelar, hoy todos pueden actuar. Si querés, bailá, cantá, dije yo, y no veo, perdón. Ah, y zapatea, dice. Si querés, bailá, cantá y zapatea. Es un día para destacarse, para brillar y para usar muchas estrellas. Todas tus obras serán aplaudidas. El consejo: permítete brillar. Usa estrellas en tu vestimenta para aumentar tu energía positiva y se duplicará. El lunes 18 ya la luna en Leo, oposición Venus en Acuario. La luna pide cambios en la forma en la que te relacionas con el amor para poder encontrar una mejor manera. Si trabajas con personas que amas, es tiempo de buena comunicación. Las reuniones pendientes ya no se pueden dejar pasar. El consejo: sentí más amor, usa un yin yang para equilibrar tu espíritu. Y por último, vamos a leer hoy, el martes 19, la luna en Virgo a la 1:42 horas. Trae tiempos de trabajo, hay éxitos y mejoras. También podrás solucionar temas de desorden administrativo con bastante facilidad. Y el consejo: agregale a tu planta un sol, que puede ser un dibujo o algún objeto para que brille junto a tus proyectos. También podés encender una vela verde para activar los proyectos materiales. Bueno, así terminamos, porque ya después, el próximo miércoles, vamos a continuar aquí en vivo en Frecuencia Show. Llegamos al final de este programa. Mati, ¿algo para decir, para cerrar? No, nada. Más que nada lo que tiene que ver con el Barcelona. Increíble lo de Messi en el final, increíble lo de Ronaldo. Ayer, dos jugadores que siguen marcando porque son los mejores, ¿no? Muy bien. Entonces, como cerramos todos los miércoles, agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando en el día de la fecha. Mandamos saludos. Y lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa.